uma cintada que eu pago já. Do Brancotim, Silveriste, que eu fico por cá. La Europa de las potencias, la de los viejos imperios y la de sus pueblos de ricas historias y un presente en crisis. Contacto con nuestro corresponsal en Europa, Jorge López Abe, integrante del periódico digital Insurgente. Jorge, ¿qué tal? Saludo a la distancia, ¿cómo estás? Hola, Marcelo, compañeros, buen día. Acá, como siempre, los miércoles, dispuesto a poner un poco al día lo que, desde mi punto de vista, es más interesante de lo que ocurre en Europa. Hay otras miradas, sin duda, pero bueno, yo selecciono algunas noticias, luego recibo algún mensaje de que de algún oyente, tenías que haberme incorporado esto, lo otro, y es verdad, pero es que, bueno, está el tiempo del que, claro, que es, y intentamos, ¿cómo es?, hacer un resumen somero de cómo están las cosas. Perfecto, y arrancamos por Alemania, como nos propusiste. Vale, Alemania, está en huelga hoy, en la huelga de aeropuertos. Igual desde Montevideo se ve algo como muy, muy lejos, distante, etcétera, pero que haya huelga de los 6 aeropuertos más importantes de Alemania es un verdadero caos en toda Europa, es decir, no solo en Alemania. Es decir, hay miles de aviones que reposan en Frankfurt, en Berlín o en Düsseldorf, y que tienen recorrido internacional. Hace 2 horas una de las televisiones alemanas hablaba de auténtico caos en la locomoción, aparte de mucho frío, nieve, y bueno, de alguna manera mantenemos la información, digamos, permanente de que en Alemania se está produciendo un fenómeno, por decir en terminología, digamos, correcta, un fenómeno de lucha de clases muy, muy importante en los últimos meses. Y siempre lo decimos, ¿verdad, Marcelo? Que la locomotora, el capitán de Europa, está envuelto en conflictos laborales de un modo permanente. Aparte, se secundan uno tras otro, y algunos que no tienen muy buena solución y vuelven a empezar. Estamos hablando de decenas de miles de trabajadores de los trenes. Es decir, no es un clima de bunkerización tipo Argentina, obvio, ¿no? Pero para lo que ha sido Alemania, es, digamos, los tabloides, los diarios y las webs que hablan de la economía, se les ve sumamente preocupados. Es decir, que a todo esto el gobierno alemán, como venimos diciendo, hace una apuesta muy dura por seguir la estela de lo que hace la OTAN y Estados Unidos en Ucrania, y hay un descontento enorme. ¿Cómo se traduce ese descontento en las elecciones, digamos, regionales, municipales, de los estados que están surgiendo? Pues el ascenso de la extrema derecha. No. Es muy fácil de resumir, es decir, el malestar en este momento histórico, lamentablemente, hablamos de 2024, pero podemos venir hablando de los últimos 8 años, el malestar social, económico, lo está canalizando la extrema derecha, como veremos un poco más adelante, que es lo que ocurrió también en Portugal. Por tanto, seguimos con los conflictos sociolaborales en Alemania, y dada la importancia que tiene el país, ¿no?, económica y geográficamente en Europa, tenemos que comentarlo. Bien, Jorge, pasamos a Francia. En Francia, hubo un interesantísimo debate, Marcelo, en la Asamblea Nacional, que es como se conoce al Palacio Legislativo, el Parlamento francés. ¿Por qué? Porque Macron, digamos que es una persona de derechas, es sabido, pero está teniendo un comportamiento con respecto a la OTAN y a Ucrania que es, como se suele decir, que se pasó de frenada. Es más pro-OTAN que la OTAN, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que ha hecho declaraciones la semana pasada de que Francia no va a desfallecer en el apoyo a Ucrania, en lo militar, en lo económico y en lo que haga falta. Se mostró muy, como un cierto salar de gran personaje, y eso ha sido llevado inmediatamente, esas palabras, al Parlamento. Él quiere tener una mayoría holgada para que las ayudas, él las llama así, el apoyo militar, ojo, militar, digo, que está ofreciendo Francia a través de la OTAN a lo que queda de Ucrania, sea refrendado por el propio Parlamento. No va a tener tanta suerte porque sí va a salir, porque tiene una mayoría con sectores, digamos, conservadores y tal, pero la izquierda se ha posicionado, hubo un debate durísimo anteayer, diciendo que es un poco lo que decíamos de Alemania, ¿no? Que está habiendo recortes de ayudas sociales, de salud pública, etcétera, etcétera. Y sin embargo, la gente ve que Francia da no sé cuántos cientos de millones de euros a la OTAN para comprar armamento. Y no es por hacer demagogia, pero la verdad es que digamos que está teniendo cierta repercusión. La izquierda debatió muy bien en el Parlamento, lo que es la Francia insumisa, el Partido Comunista, etc. El Partido Socialista, como siempre, se abstuvo, es decir, que sí, pero no. Y la extrema derecha está preocupada por otras cosas. La extrema derecha está por intentar ganar las próximas elecciones al Parlamento Europeo, que es en junio. Las encuestas le dan que sí, que podría ganar. Y entonces está muy preocupada por el momento, como decíamos hace unos minutos, el momento histórico que están canalizando del ascenso de la extrema derecha. Ahí ya es una extrema derecha vieja, porque es ya de la familia Le Pen, ¿no? Viene de antiguo. Está toda la familia involucrada y Marguerite Le Pen, la hija del fundador del Frente Nacional, sin duda. Y es lamentable, en todas las encuestas aparece como la candidata que va a ser más votada y la preferida por los franceses. Evidentemente no por la clase obrera concienciada, pero hay un clima que a veces son momentos históricos, ¿no? Decíamos solo de Alemania y ahora decimos Francia y luego vamos a hablar también de Portugal. Hay como un viento a favor, ¿no? Un viento a la camiseta a favor de la extrema derecha y bueno, cada país tiene un representante o una representante y dispuestos bueno, a entrar en el Estado, y qué voy a decir yo de Milei, en Argentina, dispuesto a arrebatar los derechos de millones de personas que no han sido fáciles obtener, ¿no? Así que bueno, esa es la situación, no es por transmitir pálidas ni malas ondas, ¿no? Pero es muy preocupante el ascenso de la extrema derecha porque, como estamos viendo, repercute lo que sucede en Europa, yo creo que desde la Revolución Francesa, hace 300 años, repercute en el resto del planeta. Es una cuestión de tiempo nada más. Y se Claro. está dando con una claridad meridiana en todos lados, ¿no? Jorge, nos propusiste también hablar de Finlandia, que se viene con novedades. Claro, Finlandia, fíjate qué interesante, hubo elecciones y ganó la derecha y se ha aliado con la extrema derecha, ¿está bien? Sin embargo, los sectores más concienciados sociales están viendo la destrucción del estado de bienestar finlandés. Ojo, que no estamos hablando, con todo mi respeto, de Senegal, es Finlandia, donde, digamos, el nivel de vida, el poder adquisitivo es, dentro de los parámetros capitalistas, de los más altos del mundo. Está habiendo recortes muy importantes y el sindicato mayoritario, el CLK, ha convocado algo así como una huelga general. Digo algo así porque, bueno, siempre se puede aprender de los movimientos sociales y obreros. Es una huelga que va a durar 14 días, ¿tá? Y bueno, es una huelga que va a afectar a decenas de gremios y están coordinados para que no estén más de 2 días en huelga, pero que afecte a toda la economía finlandesa. Yo creo que es la primera vez que se hace de un modo así tan entrelazado para tener el país semi paralizado durante 14 días. Por eso lo traigo como noticia, porque, bueno, me imagino que será el fruto de muchas reuniones y mucha observación de la realidad económica y social del país por parte de los sindicatos. Pero bueno, la idea, como digo, es tener 14 días paralizado. El gobierno está escandalizado. Es decir, el gobierno de la derecha finlandesa, que con el nuevo cronograma de movilizaciones y huelgas, ha entendido de qué va la cosa y dice, bueno, nos paralizan el país. Por eso es interesante, y seguramente el miércoles que viene traeremos, digamos, las consecuencias y cómo ha sido esta, llamemos la experiencia de obreros y trabajadores en conflicto, en este caso en Finlandia. Bien, la Unión Europea, ¿qué tenés para decirnos de más allá de que nos estás hablando de los países? ¿Qué pasa con la Unión Europea? Y vos sabés que hay un tema que bueno, que nos debería preocupar a todos, que es la presencia de una droga letal que es el fentanilo, como todos creo que habremos visto, sí. Y si no, invito a la audiencia que lo vea, la repercusión que tiene en una persona, en un ser humano, esta droga. De hecho se llama la droga zombie porque se convierte el ser humano en un zombie paralizado. Comenzó, y es sabido, y tengo que decir mínima historia, en Estados Unidos, el consumo se ha trasladado a Europa. Y de hecho, yo hago a colación de estas cosas cuando veo que se reúnen los ministros de salud de toda Europa para tratar un tema, en este caso el fentanil. Hay mucho miedo de que tome las calles, de alguna manera, como ha pasado con otras drogas, porque es una droga que creo que dicen los que entienden de estas cosas, 60 veces más poderosa que la propia heroína, ¿no? Perdón. Entonces, ¿qué ocurre? Y si no fuera tan trágico, sería hasta divertido. La mafia italiana, que sigue existiendo y tiene mucho poder, tanto que, buscando información para esta noticia, me entero que están facturando, no sé cómo conseguirán la facturación del gobierno, dar a la luz el gobierno italiano, 30.000 millones de euros en venta de mercadería ilegal. Es decir, eso es una noticia publicada en la prensa italiana. 30.000 millones de euros al año factura la mafia italiana a través de su principal organización, que se llama Notranquilla. Y el momento que se reúnen los ministros de salud de todos los países de la Unión Europea es porque los servicios de inteligencia italianos han detectado que en las últimas semanas la mafia italiana se ha apoderado del negocio del fentanil. Y eso va a significar una difusión enorme por toda Europa, beneficios para la mafia impresionantes. Y bueno, hasta la presidenta de gobierno italiana, Meloni, tuvo que responder en una rueda de prensa que no tenía nada que ver con el tema, pero hubo como tres periodistas que preguntaron sobre el tema del fentanilo y la mafia italiana. Para ellos no es noticia que exista la mafia italiana, pero para el resto nos quedamos como que parecía que era una cosa de películas de los años 50, 60, 70, claro. Y que no estaba, pues nada. Es decir, con esa facturación, como digo, y con el control del fentanilo, hacen un jaque muy importante a la Unión Europea. Totalmente. Bueno, habrá lastimosamente algunas novedades impactantes próximamente en Italia con esta situación. Sí, aparte, también es una droga como todas de dominio, donde el ser humano se convierte en esclavo, ¿no? Sí. Y bueno, en el caso de las imágenes de los que padecen, o los consumidores o los adictos al fentanilo, son terribles. En Estados Unidos es una plaga, directamente. Hay decenas de miles de personas que, como se suele decir, enganchadas o consumidores del fentanilo, que bueno, se convierten en cadáveres andantes y después cadáveres reales en muy poco tiempo. Jorge, pasamos a Reino Unido. El Reino Unido, ¿por qué es noticia? Porque hay un diputado del Partido Conservador, de la derecha inglesa, que, y volvemos al tema de hoy, aleccionado o digamos en complicidad con una organización de extrema derecha, se ha ido del Partido Conservador y es un nuevo diputado de la extrema derecha. En este caso, en Inglaterra se llama Reforma. Y bueno, es decir, ha hecho, digamos, un cambio de partido, y el partido este, Reform, que bueno, que viene de viejo de una formación que tuvo cierta repercusión en su momento, obviamente de extrema derecha, y estos son los seguidores. Entrar en el Parlamento inglés no es fácil por el tema de cómo funciona la ley electoral, ¿no? De que tienes que conseguir la mayoría sí o sí en cada circunscripción para poder obtener una acta de diputado o diputada. Que se le vaya uno al Partido Conservador realmente pone en peligro, digamos, muchas leyes, pero sobre todo al Partido Conservador, lo que lo pone es en guardia de que la extrema derecha también en Inglaterra ha dicho: aquí estoy, y a través de este grupo de que se llama Reforma, va a estar presente en las elecciones. Y de momento, bueno, están festejando la presencia de que convencieron a un diputado para que empiece su carrera política en la extrema derecha. La noticia tiene aparte una derivada que habla la prensa inglesa, de que no va a ser el único diputado que se pase a la extrema derecha, y que está habiendo conversaciones con varios más, y que, bueno, es decir, es una tendencia, como digo, europea, que tampoco Inglaterra iba a estar al margen. Han obtenido el diputado de un modo fácil, ¿no? Convenciéndolo, o sea, con argumentos, ideas o plata, a uno de los diputados para que se vaya a su fila. Y bueno, el tipo ha conseguido, y la organización política nueva, ser tapa en todas las webs y en todos los diarios, porque es noticia que la extrema derecha, de un modo por la puerta lateral, entre también en el Parlamento inglés. Movido el panorama en el Reino Unido, con novedades próximamente también, entonces. Sí, y bueno, estaríamos pendiente, que lo anunciamos la semana pasada, Marcelo, y te interrumpo. Sí. Antes de terminar lo del tema de Portugal, sí. El miércoles pasado lo anunciábamos. Uh-huh. Hubo elecciones el domingo y ocurrió lo que los sondeos y encuestas venían anunciando, que es que había un empate técnico entre el centro derecha y centro izquierda, pero la noticia nos dice importante es el ascenso, que ha triplicado, cuatriplicado, una barbaridad, de votos y diputados la extrema derecha, que en el caso de Portugal se llama Chega, que sería así como Basta. Y bueno, hay dos cositas que me gustaría destacar. Primero, y hace un rato lo hablaba con Hernán, ha sido una campaña electoral de Chega, donde han utilizado, y nunca mejor dicho, a jóvenes y sobre todo a muchos adolescentes trabajando en las redes sociales. Los eslóganes y las campañas y los llamados eran muy sencillos, era tipo brasileros y angoleños, dos colonias, ex colonias portuguesas que tienen mucha migración en Portugal, brasileros y angoleños a sus casas, viva Portugal. Aunque les parezca mentira, no había mucho más mensaje. Sí, sí. Sin embargo, consiguen casi un 20% del electorado. Y para que terminemos de analizar, o pendiente de analizar, y nos paremos tranquilos a debatir sobre el tema, me he molestado en mirar las circunscripciones y los datos de dónde triunfa la extrema derecha. Bueno, triunfa, sí, sacar casi un 20% es una barbaridad. En zonas que hasta hace 6 o 7 años votaban comunistas, en zonas obreras, en zonas de fuerte migración, en esas circunscripciones han tenido un apoyo enorme. También hay una abstención muy grande en esos lugares, es decir, que digamos que la izquierda más consecuente, como está empezando a ocurrir desde hace algún tiempo, no acude a las urnas, sino es obligatorio, no acude y por miles, ¿no? También sería otro tema, punto 2 del gran encuentro, ¿por qué no acuden? Así que bueno, el debate está en la mesa. El centro derecha no quiere aparentemente pactar con la extrema derecha, porque sería como su muerte política, y hay 3 escenarios, uno que no creo que se produzca, que es repetir elecciones para que alguno de los dos grandes partidos obtengan una mayoría sólida, que no creo que ocurra. 2, que la derecha y la extrema derecha lleguen a un acuerdo, como está ocurriendo en muchísimos países europeos, que siempre es el mismo escenario. Dicen no, no, no, no, no, hasta que sí. Es decir, es siempre las mismas semanas de conversación, que es imposible, a luego acude. O también, que en el caso de Portugal, que siempre tiene un punto diferente al resto de la Unión Europea, es que el Partido Socialista y el Partido, digamos, del centro-derecha, hayan acordado que el que ganara, o mejor dicho, el que perdía de los dos, dejara con su abstención gobernar al otro. Es decir, en lo que ha ocurrido, por poco, pero el centro-derecha gana al Partido Socialista, y el Partido Socialista, para que no gobierne con la extrema derecha, decide abstenerse para elegir a un primer ministro. Ese es un poco el escenario, puede parecer muy confuso. Lo que yo creo que quede claro es que, al igual que hoy casi todos los temas han ido referidos a eso, que el ascenso de la extrema derecha con un discurso simple, simple, se está produciendo en todos los parlamentos, en todos los países, y bueno, aparentemente no hay forma de contención, ¿no? Jorge, ¿cerramos con España? gran clima de corrupción, ¿no? En España es un clásico lo de la corrupción. Hasta hace unos días, decía, y creo que lo mencionamos en la columna de la semana pasada, estaba implicada en un tema de la de los tapabocas, de cuando fue lo de lo del COVID, un antiguo ministro del Partido Socialista con el guardaespalda y todo, con un tema que parecía una telecomedia. Desde ayer el Partido Socialista ha encontrado en el novio, para seguir con ese tono así medio culebrón, en el novio de la presidenta de Madrid, que es una política muy, muy de derechas que gobierna la Comunidad de Madrid, que se llama, o mejor dicho, se apellida Ayuso, ha encontrado que también lucró el novio con el tema de las mascarillas, con los tapabocas. Una linda cantidad de 2 millones de euros se habría llevado en la compra a una empresa y la reventa a otra empresa, ¿no? Es decir, utilizando, obviamente, la influencia de su pareja y de todo el tinglado. Entonces, estamos en una situación donde uno acusa al otro de quién es más corrupto, ¿no? Sin pararse a pensar que realmente lo que es corrupto es el propio sistema que genera personajes de este tipo, ¿no? Perfecto, Jorge. ¿Algo más que quieras agregar? El informe fue muy completo. Una cosa curiosa, que a mí me gusta hacerme siempre con una cosa curiosa relacionada con el consumo. La Unión Europea está estudiando, y yo creo que sí se va a dar por los tipos de personas que están actuando, que quede prohibido, eso va a ser igual un tema de conversación, que quede prohibido arreglar autos con más de 15 años de vida. Es decir, que alguien tiene un cochecito de 15 años y un día, no queda, puede quedar prohibido arreglarlo porque, según dicen, bueno, parece que es cierto, tiene un exceso de contaminación. Así que, digamos que a los 15 años no hay manera ya de solucionar sus problemas y queda, digamos, puesto la mira para que desaparezca el vehículo. Los fabricantes de autos contentos, ¿no? Obvio, son los que están detrás de ese lobby, es fantástico. Clarísimo, clarísimo. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Jorge, bárbaro, nos reencontramos la semana que viene. Abrazo grande. Bárbaro, un abrazo a todos y a la orden como siempre. Chau, chau. Adiós.